las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Maine, 102.8 de la FM. Y a partir de ahora vamos a escuchar el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Estaremos aquí hasta las 12 de la mañana. Hoy parece que estamos al completo, o casi al completo. Saludamos a nuestros compañeros. Aquí tenemos a uno que está luchando con una cremallera que no hay forma. Buenos días, Jesús. Buenos días. Desde ayer llevo luchando con una cremallera de un chaquetón que no me la puedo bajar y he tenido que dormir con el chaquetón. Hostia, hoy no la puedo bajar por encima. Pues sí, es verdad, tiene razón. Es verdad. Oye, no me dan para mí tanto eso de discurrir, es verdad. Me quito el chaquetón por. Ahí está. Como si fuera un jersey. Ahora mismo lo va a hacer. Sí. Buenos días, Pedro, feliz año, ¿eh? Hola, buenos días, feliz año a todos. Nos dejaste eso todavía plantados aquí. Es que uno tiene muchas obligaciones. Sí, sí, y la resaca de la noche anterior, ¿no? No había resaca. Pero sí que se acabó tarde y ya no tenemos a para trasnochar y al otro día madrugar y mira, ya se ha quitado el chaquetón. Claro, ¿te das cuenta? Ya. Somos para un jersey. ¿Con qué poco es feliz un pobre? Bueno, ¿qué pasa? Que en Andorra estáis todo el día de... De marcha, sí. No, algunos descansamos. Seguro. En este momento hay unos compañeros que están almorzando. Fíjate. Unos huevos fritos con longaniza. Calla. Como decimos por ahí, magra, ¿eh? Calla. Buen vinico cosechero. A mi amigo Julito Villanueva. Tu amigo Julio. Dale recuerdos. Le mandaremos recuerdos. Ahora dentro de un momento y que nos manden una foto. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí, como todos los viernes. No, como todos los viernes, no, que tú fallas mucho. Ah, menos mal que... Menos mal que has dicho bien eso. Menos mal que has dicho fallas. Falla. Menos mal que has dicho bien. Menos mal, porque ya se acercan las fallas, ¿eh? Sí. Sí. Antes de que nos demos cuenta, ya, 4 días carnaval. Eso. Sí. Bueno, en algunos sitios han empezado ya, ¿eh? Ya. Los carnavales. ¿Para qué va a perder tiempo? Nada. El Día de Reyes empezaron en no sé qué pueblo, lo vi en la televisión. Sí, y antes ya. Que nos demos cuenta, pues San Fermín. Ahí eso es. Ya está. Y ya estamos en Navidad otra vez, ¿eh? Preparando los regalos. Bueno, saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Por supuesto, yo. Oye, ¿alguien que nos esté escuchando que entienda de cremalleras? Porque este hombre... ¡Oh! Lo consiguió. Ah, oye, lo que, aleluya. Lo que es haber estudiado en un colegio público. Cremallero. Pero tú date cuenta que ahora que ha pensado Después de que lleva 48 horas con el chaquetón puesto, sacárselo por arriba, prueba y la Pero porque me lo ha dicho Juan, oye, no me llegaba. Es que yo estudié en una escuela un poco barata. Sí, fuiste la mitad del tiempo. Y entonces, sí, cuando daba las clases de cremallera ya no llegaste. Estudié Derecho. No. Sí, sí, porque no había bancos. Y si ya tampoco. Ahora fuera de antena te contaré un chiste que no se puede contar en antena. Bueno, va. Bueno, vamos. Vamos con las efemérides. Sí. ¿Hoy qué tenemos? Hoy, pues, día como hoy de 1939, nació Scott McKenzie. Vale. Que su obra no se conoce mucho, pero hay una canción que cantidad de versiones, como es San Francisco. Ajá. Fue un himno del movimiento hippie. De movimiento hippie, sí, señor. Sí, señor. Por cierto, este señor nos dejó en el 2012. Bueno. Y ya no ha vuelto. Ah, pues eso es que estaba lleno de horror. Ah, sí. Porque no se espera. La verdad es que es una joya de canción, ¿eh? No, y además tuvo muchas versiones, ¿eh? Muchísimas. Está también cantado. Tema muy versionado, ¿eh? Mucho. Hasta los salvajes lo versionaron. Bueno, y Mustang también. Bueno, Mustang. La versión de Mustang yo creo que porque sea la más... ¿La que más parece? Sí. Puede ser. O la más lograda. De todas formas, los Mustang era un gran grupo, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Además hacían temas, bueno, tienen temas que no son muy conocidos, como La Palabra Final, ¿eh? Que es un tema de un tío americano, yo ahora no sé, pero... ¿Un tío americano? Sí, que la cantaban los Rocas Negras. Sí, también. Es verdad. No, y ahí había un tío americano. Un tío americano. Sí. Ah, y de ahí viene, yo tengo un tío en América. Sí. Bien. Y bueno, aparte de lo que hacían de Beatles, ellos hacían otros temas, y como está de San Francisco... Sí. Y en fin, lo hacían muy bien, lo que muy bien. Dices, en un grupo muy. Y de hecho, lo que hemos ido hablando muchas veces, que Santi Carulla no es que tenga gran potencia de voz. No. Pero sabe. ¿Eh? Como Leslie. Tampoco tiene gran voz, pero la sabe adaptar. También, de los Ides. Por cierto, Santi Carillo empezó como cantante de los Ires. Exacto, sí, sí, sí. Oh, pero ¿y cuántos aprenden de esta casa tú? Sí, sí. Y seguimos. Y seguimos. Vamos con uno de los grandes grandes que hoy cumple años. Nació en 1945. Bueno, el gran Rod Stewart. Rod Stewart. Rod Stewart. Este... También tiene una voz muy peculiar este hombre, ¿verdad? Sí, parece sí. Que no llega, pero... Llega. Parece cazallero. Parece que vas cocido. Sí, sí, sí, sí, sí. Otros de Orujo. Otros de Orujo, sí. Te digo que parece que vas cocido o es que es escocés. Escocés. Bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Rod Stewart. It's late September and I really should be back at my school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, May, I couldn't try anymore. You led me away from my home just to save you from being alone. You stole my heart, but I love you anyway. Just to save you from being alone. Stole my

Claro. Oiga, todo esto que se han puesto los Reyes. Bueno, se lo tiene que pensar. Yo al menos tengo que pensar porque no sé, me parece. No sé si me han puesto otra mujer, no. No, tengo, más te vale que no. Tengo la misma. Y ya, más te vale que no te haya oído ahora tu mujer. Más me vale. Sí, como estoy viendo la radio. Ahí me han puesto un tren eléctrico, bueno, con pilas. Ah, sí. Claro, porque el. Por fin, 60 años pidiéndolo. Este año me lo han traído. El que subía Andorra era de carbón. Ahora os lo han puesto. De fuel y de carbón. Había una pequeña ahora, para la maniobra de carbón. ¿Y ahora os lo han puesto de pilas? A mí. Ah. Andando. Oh, tú, qué gozada. Qué bufanda. Porque, digo, los Reyes, tú pedías, pero luego traía lo que les daba la gana. Claro. Debe ser que yo, como vivía al final de la calle, ya lo que les quedaba lo dejaba ya al final. A mí no me han traído nada. ¿Vamos no. a seguir o qué? Seguimos, sí. Voy a poner a un cantante inglés, que le gustará mucho, me imagino, al amigo Alfredo. A ver. Bueno. Que se llama Engelbert Humperdinck. ¡Hombre! Me has dado un hit del ombligo. Mira, dentro de que el inglés no lo toleramos mucho en este programa, ese tío cantaba de narices. Y si no es que te lo diga este hombre que lo tío que acaba de llegar ahora. Que viene con el básico. Que te lo diga. Lo lleva desde el año pasado el básico en la mano. Se trae el café para él solo, ¿sabes? Ya. Sí. Oye, que desde que lleva sombrero le dicen Don Santiago. Don Sánchez. Don Santiago Sánchez, segura. No, seguro. Seguro que Santiago. Sí. Bueno, en mi pueblo había uno que se llamaba Armando Guerra Segura. ¿Ah? Anda. Sí. Y él. Sí. Darling, this could be goodbye forevermore. There goes my reason for living. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. My memory turns back the pages. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered by the closing of the door. Precioso, oye. Me encanta. En Engelbert Humperdinck. En Engelbert Humperdinck. Qué bueno era, ¿no? Es que este gacho cantaba muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿ha muerto o qué? Ah, no lo sé. Yo digo que cantaba. No quiere decir que se ha muerto. No, sigue cantando. Ah, se ha podido retirar. Pero bueno. Creo que todavía sigue cantando. ¿Eh? Yo diría que sí. Vale, mejor para la humanidad. Igual que el cojones. Elton Jones. Ah, sí. Elton Jones, no Elton Jones. Tom Jones. Seguimos. Vale. Y vamos con un tema del año 67. Vale. 67. Venga. De un grupo que. Jo, vaya nombrecito también que tenía. David D. Dozy, Big Mick Antique. ¡Hombre! Chambé, él salía en el escenario con un látigo para hacer tonto. ¿Eh? Y sí, su tema. Sí. Ok. El tema sí. Vale más que el nombre. Este hicieron muy famoso la de la leyenda de Xanadú. Sí, ah, señor. Sí. Otra que cantaba los Mustang. También. Fíjate. Y también con el látigo. Yes. Thank you. yourself to any one man in this whole wide world? Or did you love me? And will you find your way back one day to Sanadu? D. Doty, Beaky, Mick and Titch, Legend of Xanadu. It was all a bit Zorro. Now, as promised, stepping down from the... A ver. No. Vamos a ver si nos centramos un poco. Sí, porque estáis un poco alterados ahí dentro, ¿eh? Desde que ha llegado Santiago. Desde que ha llegado Santiago, que nos ha traído aquí un... Yo estoy aquí pensando. Y espera, que no he empezado todavía. ¿Los habéis dado cuenta que ha venido con mi básico que vino el año pasado? Sí. Es que está de moda ir con el básico este de café por la calle. Lo lleva al vacío. Pero está de moda. Pero queda bien, ¿verdad? Pero queda bien. Y además lo llevan vacío, pero lo llevan para recoger las colillas. Que eso es una idea muy buena. Sí, señor. Pues bueno, lo que hemos estado escuchando era la leyenda de Xanadu. De Xanadu, sí, señor. Que esta la llevaban los Mustang, ¿cómo no? En español, ¿verdad, Santiago? Claro. Sí, sí. Claro que sí, así. Sí. Así es como hay que cantar. Pero porque no sabían inglés. Y si lo cantaban en inglés, lo cantaban mal. Mira, Santiago. En aquella época en inglés se cantaba. No, pero aquí. Entonces, el inglés cero. Mira, el otro día, por eso lo digo ahora hasta las furgonetas y para anunciarte todos los anuncios, ponen todo en inglés. Tú ves una furgoneta por ahí repartiendo bocadillos y no sé qué leches te ponen en inglés, que claro, no sé qué. Igual es el fontanero, vete a ver, o el butanero. Oye, y la llamas y a lo mejor tienes que sí, que en inglés queda muy bien, pero en español es más bonito. Ya, y por lo menos se entiende más. Vamos a escuchar otro tema en inglés. Vamos a otro tema en inglés. Ah, otro inglés. Con tres mujeres de color. ¿De qué color? Pues menos mal que tenemos aquí el traductor. Vamos a ver. El tema se titula The Happening. Ah, The Happening. The Supremes. The Supremes. The Supremes. The Happening. See the real time. This thing shook me, took me out of my world. I woke up. Suddenly I just woke up to the happening. When you find it, that you love the future behind. Cause when you got a tender love you don't take care of, then you better beware of the happening. One day you're happening. Now I see light. Oh, what is Yo no. Oye, me sonaba esta canción mucho de Supremes. Sí, pero aquí en España la cantaba entre ellas Karina, pero no recuerdo cómo le dieron el título. No lo sé, pero una de las que cantaban era Diana Ross, ¿eh? Sí, nada. Sí, de la Supreme Diana Ross. Diana Ross. Iba con ella, que es la única luego, que sigue. Luego sí. Pasó a cambiaron el nombre y fue Diana Ross y la Supreme. Cantando Happen. Happen. Oh, yes. Oye, el otro día comentábamos una canción de que era las 500 millas. Sí. Y en el también la cantaban los Mustang y José Guardiola, la cantaban los Mustang. Pues esta canción, aquel secretario ha investigado un poco, esta canción la compuso Geddy West en 1961, pero el dato es que quien la hizo famosa, la dio a conocer en el mundo entero, fue la Joan Baez. Ah, sí, ¿eh? Joan Baez también la cantaba. Pero bueno, que esta canción la ha cantado Peter Gordon, Sonny Chen, los Shaken, Elvis Presley, los Sado, instrumentalmente, claro. O sea, que no es una canción cualquiera. Y aquí en España... Los Rocas Negras. También. ¿Quién eran esos? Pero la versión más así... Y muy bien, por cierto. Vale, gracias, chaval, por lo que me toca a mí. Me cago en la leche. Bueno, va. Seguimos. Vamos con otro grupo que. Bueno, era un grupo, eran tres. Tres. Músicos. Pues un grupo de tres. La verdad que eran grandes músicos. Era el grupo Traffic. Hombre, Traffic. ¿No era de Estados Unidos este grupo? No, inglés. Vinieron de estar dos unidos. Sí, exacto, sí. Este era con el Focus. El Focus también era otro grupo de por allí. Holandés. Vale. Focus holandés. Ah, mira, veis. Y Traffic de la buena vida. Yeah. so happy. Do anything, take us out of this gloom. Sing a song, play guitar, make it snappy. Out in tears. Please don't be sad. If it was a straight line you had, we wouldn't have known you were easy. Eran Traffic, por cierto, con ellos iba Steve Winwood. Casi nada. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sigamos. Vamos con otro. ¿Con otro qué? Con otro cantante. Ajá, sí. Este pertenecía a un grupo, ¿eh? Sí, Santiago también era cantante y pertenecía a los grupo. Billys. Ah, de los Billys. Billys. Este es el Robin Jeep. Robin Jeep. Oh, que lo ha cantado él por en sí. Solitario. Hubo un tiempo que se separaron, hicieron, sí. Grabaron por separado los tres. Sí. Seguían como grupo, pero grababan aparte. Sí, y me parece que en esta época de que se marchó el Robin, los otros dos grabaron un gran éxito, que era Ohio Ohio. También versionado, pero ¿cuánto están saliendo? Sí, ¿no están hoy aquí? Sí, verdad, ¿eh? ¿Verdad? Que estaban metidos en todos caldos. En todos caldos. Lo gustan, claro. Sí, pues estaban en pleno... En pleno. Tenían que aprovechar... Vamos a escuchar al Robin. Thank you. Robin Jeep. Sí, señor. Te pertenecía a los Billys. O iba con los Billys, con sus hermanos. Hermanos. Sí, señor. Y hubo un tiempo que iban cuatro hermanos. Es lo que te iba a decir, porque empezaron los cuatro. Eran todos familia. Y empezaron en el año 61. Sí, sí. O antes. Me parece que empezaron por allá, por la India, por Australia, porque ellos eran... Australia, tú, y cómo... Ellos cómo eran... Australia, tío. Muy grande. Que da ya poco porque se prenda fuego, ¿eh? Sí, sí. Sí, pues cuando, cuando llegue el fuego al mar... Se prenderá fuego al mar. Se prenderá fuego al mar. Pero es que va a ser el país entero, en llamas. Es que es una barbaridad. Claro, ¿no? Pues si es que el otro día pusieron una imagen en la tele que ocurría desde un satélite y estaba todo alrededor. Todo quemado, ¿eh? O sea, pero ¿cómo se puede? Ahí algo raro ha pasado, ¿eh? Porque no es posible, por mucha temperatura que tengan, que estaban con 40 y 41 ya, grados, pero... que se prenda tanto fuego... Es que tanto... el aire también le... Sí. El viento también... El viento no ayuda precisamente. Al contrario, aviva mucho más. Al contrario de lo que aviva... Sí que se ha alegrado porque la semana pasada se puso a llover un día... Pero un día... Pero no hace nada. No, tenía que llover como mínimo 15 días. 15 días, pero además... Bien. De bien. Como lo decía la canción, tiene que llover a cántaros. A cántaros. Eso es. Bueno, seguimos... Seguimos. Con otro cantante, Desmond Dekker. Ajá. Un tema que fue muy famoso también. Israelites. Sí, señor. Mornings living for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After a storm, there must be a calm. Catch me in a farm, you sound your alarm. So that every mouth can be fed. Israelites, sir. My wife and my kids took me back up and leave me. Darling, she said that was yours to be. Bueno, ha venido Dekker. Santiago, que ha venido reivindicativo. Otro tema que fue también muy conocido, además, ¿eh? Sí, el Israelitas. Los Israelitas. A ver si conocéis a estos. A verlo. A ver si conocemos a estos. A ver, la foto. A ver. Hombre. Escriben. Rolling, rolling. los Creedence. Creedence. Lo de Walter White. Bueno, estáis ahí hablando es de verdad, los... Pues mira, yo creo que de todo el repertorio de Creedence, yo creo que no hay ningún tema que no sea conocido. Sí. Todos, ¿eh? Claro, sí, todos. No, pero... Y muy versionados todos. Mucho. Estabais hablando de vinilos. Y sí, que ha venido muy reivindicativo. Voy a hablar un poco el tema de qué va lo de Linacero Café. Exacto. Linacero Café, como sabéis, es un bar, ¿no? No sé, yo no he estado nunca. Llegó nuestro buen amigo Charlie, pinchadiscos de Samantas, Beethoven, Parsifal y Liverpool, y se le ocurrió pues hacer los sábados al mediodía, pues para que el vinilo no desapareciera, pues hacer pinchadas en vinilo. Y ya llevan 11 años con este tema. Y por ahí pasaba, o pasamos cantidad de gente, pero solo podemos pinchar con vinilos. Además, porque somos amantes del vinilo. Ahí está. Es una cosa... forma como otra cualquiera, vamos a suponer, de que el vinilo siga todavía ahí en candelero, ¿no? Muy bien. Ahora, si lo quieres entender, lo entiendo. Exacto. No, no, si yo, si, pero si yo lo he entendido a la primera perfectamente, si yo soy un amante del vinilo... Yo... Muchos amantes están saliendo ya. Pero vinilo. Pero vamos a ver. Sí. Yo soy un amante del vinilo y a mí me parece, eso me parece estupendo y me parece genial. Ojalá eso se hiciese más en más sitios. Toda la semana. Toda la semana no, porque en más sitios. No todo el mundo puede ir toda la semana a tomar vermú al Linacero. No. Pero si yo lo del vinilo a mí es una cosa que me encanta, ¿no? Porque además fue la música y el instrumento de mi época, ¿no? Sí. Yo cuando los primeros discos que empecé a hacer eran de vinilo, hasta que llegó el Radio Casé y ha venido lo que... O sea que... Yo los primeros que escuché... A mí me parece muy bien. Bueno, los primeros no. Lo que me duele, yo a lo que voy, sí. Pues si hace una sesión de vinilo, si el Charlie es el que sí. Dice que tiene que ser obligatoriamente de vinilo, que tú no puedes meter de vez en cuando un CD no. De alguien que tenía un vinilo de aquella época, porque ahora hay muchos CDs que se han hecho de vinilos de aquella sí, época, señor, ¿eh? Sí. Bien. O sea, que se han grabado con un vinilo y lo han Santiago, que no vamos ni a la canción, ni al intérprete, ni a, vamos al vinilo. Bien, vale. Y hay que decir que también... Hay que decirlo. Los sábados por la tarde, de 7 a 9, también está pinchando Charlie con vinilos. Muy bien. No, si él dice que allí no se pincha más que con vinilos... No. Ahí no vayas con un CD... Que en el CD es en el bar de enfrente. A mí me gusta más el vinoli. Yo tengo un faja. Cause the wicked carried us away, yeah. Bueno, este es un tema muy conocido, pero lo dio a conocer el grupo Bonnie M. Bonnie M. ¿Eh? Con más marcha, más sonido. Y estos que lo cantaban, pues son tres hombres también de color que se llaman The Melodians. Melodians. Ah, amigo. Mira que aprendemos. Por cierto, aprender. El otro día... parece ahora... que cambiemos un poco de marcha. Sí, primero te voy a decir una cosa, porque el otro día me enteré casi aquí de eso que navegas y te enteras de cosicas. Aquí hemos nombrado mucho, porque las primeras guitarras que se escuchaban por aquí era la Jomadi. Sí, hecha en Bilbao. Hecha en Bilbao. Dinero. ¿Y de dónde viene el nombre Jomadi? El nombre y los apellidos. Del que las fabricaba. Sí, señor. José María. José María Dieguez. José María Dieguez. Y nosotros llevábamos el nombre precisamente de... Lo que no sabía yo era que se fabricaba en Bilbao. En Bilbao, sí. Sabía el fabricante que era... Sí, todo el mundo pensaba que era italiana. Italianas. Se decía que eran italianas, pero se hacían en Bilbao. Además, o al lado de Bilbao, vamos. Sí, verdad. Claro, sí, yo diría de que, digo, si lo hace José María... José María Dieguez. Tiene que ser española, sí. ¿No? Lo que no sabía yo que era... que los hacían con traviesas de ferrocarril. Y ¿qué traviesa? Por eso eran muy traviesas. De duras que eran. Y en lugar de cuerdas le ponían aceros. ¿Te acuerdas tú? Toledano. Había, y hablando de la Jomadi, había un modelo que era Rock Black, y de allí es donde sacamos nosotros el nombre. ¿Del nombre del grupo? Qué ingenio tuvimos, ¿eh? Vaya, sí, por Rock Black. Rock Black. Pero lo obligaron a decir que el inglés nada, en castellano. Vaya. Como nosotros con los blusos negros, no son nada. Así fue por eso, ¿no? Mira. Anda. Mamá, Jill Hackett. Un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, que solo a ti te contaré. Íbamos los dos en un gran barco de vapor, del que yo era capitán hacia el país de la ilusión. Y qué orgullosa estabas tú. Sueño tuve ayer. Mis sueños infantiles empiezan a esfumar y ya voy comprendiendo la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuve ayer. Mamá, mamá, pues te veo envejecer. Quiero olvidar aquel soldado y el vapor. Ya nunca más te dejaré y que Dios guarde siempre igual a la mejor de las mamás. Mamá, mamá, un niño siempre quiero ser. Voy a quedarme junto a ti y que me guardes tu mamá. Podemos tranquilizarnos un poco. Es un poco alterado, o sea, se empezó el año. Pero cómo, acaba de decir este hombre que no es lo mismo, no es lo mismo la calle Conde Asalto que dando saltos un conde por la calle. Bueno, la canción que hemos escuchado, ¿cómo estás? Fue la que repitió Mónaco, ¿era? Sí. A Mónaco, sí. Mónaco en el año 69, celebrado Eurovisión. Aquí en España, el famoso festival que ganó Salomé con otras tres más. Es verdad que o sea, lo más curioso fue que el premio fue compartido, ¿no? Con cuatro. ¿Y cómo es que tenían ya tres estatuillas o lo que cuatro, tenía? Cuatro estatuillas. Ya las tenían preparadas. Tenía 14 años, creo. ¿Sí? ¿Cómo? Que tenía Jan Jacques. creo que tenía 14 años. Sí, sí, era un chavalillo. Un chavalillo. Con su trajecito azul. Azul. Sí, señor. No, es que yo y... lo he visto. Sí, es la segunda vez que ganó España Eurovisión y luego ya catapum, chimpum, boribori, tirin, tin, tin, que subí, baja, pum. Sí, por Teruel. Por Teruel. Y quien acompañaba a Salomé era el grupo Los Valdemosa. Sí. Que decían, ¡hey! Vivo sí. cantando, ¡hey! Pues ese, ¡eh! Sí. Era Los Valdemosa. Muy buenos, ¿eh? Bueno, pues, muy buenos, Valdemosa. Vamos con otro. Vamos con otro. Con Glenn Campbell y su Wichita Lineman. Ah. And I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, and I can hear you through the whine, and the Wichita line. Bueno, se nos ha ido. Se nos ha ido este tema. Nos ha saltado. Bueno. Vamos a poner un tema que por allá por el año 69 o 68, no recuerdo, fue muy, muy, muy escuchado y también fue muy versionado. Oye, y por cierto, esta canción no la versionaron los Mustang. Los Mustang, ¿no? No. Habrá que mirarlo. Vamos a apuntar su blanca palidez. Ah, pues ah, verdad. Es verdad. Pues fíjate, pero la versión de los Pop Tops. Ah, eso sí. Y los Salvajes también. Los Salvajes también. Pero los Mustang no. No, no, fíjate. Turn away. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I want to prove my playing cards. Would not. Ahí queda eso. O sea, ¿habéis escuchado este tema, Santiago? Sí, sí, vale. Por favor. Y le han cantado un trocico. Esta es una de mis debilidades musicales. Ahora están, es que es una... Hay que decir que han venido renovados porque se han ido afuera... Al vicio. Al vicio, no pueden estar una hora sin el pitillo. Oye, perdona, hemos ido afuera al servicio, no al vicio. Sí, al servicio de pitillo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y si el que tiene un vicio de hacer el amor tiene que hacerlo cada hora? Ya está. Pues no haga la guerra. Ojalá. Que haga la guerra. Ojalá se pudiese. Se pudiese. Me voy a tirar la bebida. Sí, a la bebida. Sí. Bueno, dicho esto, seguimos. Thank you. fight on the seas and oceans, which will defend our island, whatever the cost may be, which will never surrender. Thank you. Super Tramp. Es súper, pero súper, este grupo. Súper. Impresionante, ¿vale? Impresionante. Oye, ahora que dice Super Tramp, hay una furgoneta por aquí, por Zaragoza, que pone Tramp. Tramp. Super Tramp. No, pone Transporter. Ah, Transporter. No será de ellos. Bueno, oye, no hemos anunciado ni hemos dicho nada de los pioneros. En eso estamos, en eso estamos. El próximo día 25 de enero. San Fermín. Por la mañana, de 12 a 2 del mediodía. ¡Ay, qué mal me viene esa fecha a mí! Estaremos porque tendré un año más. Tanto Pedro como yo estaremos pinchando música de los pioneros españoles en Linacero Café. Con vinilos. Con discos de vinilo. Te enteras, Santiago, con vinilos. Y por la tarde, a partir de las 8. Ya lo dudo. A partir de las 8. En la bóveda del albergue, un gran festival de pioneros. Exactamente. Con entrada gratuita. O gratis. Estará Luciano Valento, estará Nito Pinilla, estará Alfredo Laya, los Silver Sados. Entonces, Little. Little Sados. Ah, Little Sados. No le cambia el nombre ahora. Los Junglas. Los Junglas. Santiago Sánchez. Una representación de un grupo de Zaragoza que fue muy famoso para allá por los años 60. El Monaguillo del Arrabal. Y que, bueno, hasta hace unos años han estado tocando, que eran los Rocas Negras. Seguimos tocando, ¿eh? Lo que te dejan, ¿no? Eso bueno, ¿cómo ha venido Fernando? Y hablando de pioneros. Hablando de pioneros. Escúchenme. Bueno, escúchenme al jefe. Vamos a escuchar algo de pioneros españoles. Por su postillo. Escuchamos a los Diamond Boys. Hombre, es que no sé para qué preguntas. Escuchamos, si pones tú los discos, si digamos sí o no lo va a poner igual. Eso de Boys es por Boys o por Boys. O Boy o porque vengo. O sea, ¿cuál era aquel Boys, Boys, Boys? Esto era de las maquinarias del Price. Boys. Estos estuvieron en las matinales del Price de Madrid, allá por el año 62. Fueron los primeros festivales que se organizaron. Vamos con otro dúo que también estuvo allí en las matinales. Albert y Richard. ¿Albert y Richard? Sí. El Albert era el Albert Hammond. Sí, estaba yo que cortaba el jamón, sí. Y el tema que escuchamos, todo lo que se puede hacer es soñar. Sí, que decía, ver el jamón. Que se cuela algo por ahí. Eso es. Se cuela, pues, los siguientes que vienen. Otro dúo. Otro dúo de dos. Oye, hubo un tiempo... Que... Ruban. Oye, hubo un tiempo que era todo dúos. Como sí, los dúos, digamos... Al principio, sí. Muchos. A raíz del dúo dinámico. Exacto. Claro. No, no, claro. Internacionalmente también, que estaban los Blue Diamond, Simón y Garfunkel. Pero eso no eran españoles, ¿eh? No, no, pero bueno, por eso... Y tampoco los Blue Diamond sí, eran pero españoles. Pero estaban... Y nuestros amigos de los Team Boys. Los Team Boys. Que fue, yo creo que fue el único dúo que le pudo hacer algo de sombra a los a Dúo Dinámico. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Aquí que también fueron muy habituales en las matinales del Price. Aquí en Zaragoza estaba el dúo romántico que debutó en el Club Venecia, arriba en la terraza, que este hombre sabe dónde estaba, en la Avenida América. Sí, yo presentaba los espectáculos. Ahí debutó este dúo que tuvo una trascendencia pues muy importante, porque de ellos salió un miembro de Rocas Negras. No sé por qué me parecía que íbamos a parar los Rocas Negras. Bueno, desde aquí mandamos un saludo. ¿A quién? A Arturo, cantante de Los Básicos. ¿De Los Básicos? De Madrid. Oh. Que está escuchando nuestro programa. Sí. Y dice que es un programa fantástico y que se está riendo muchísimo con nosotros. Sobre todo. Pues cuando empecemos con los chistes ya. Muy bien. Porque sobre todo, y esto va en serio, no pierdan la sonrisa. Ahí está. Arturo. No, venga, y un saludo muy efusivo. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Para ese caballero que nos está escuchando. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Arturo. Cantante de Los Básicos. Pues Arturo. Si tienes un lapicero a mano, no, apunta. Lapicero. 976-525645. Estamos hasta las 12. Nos llamas y charramos un poco. Venga, seguimos. Hoy o el próximo día. El dúo Ruban con Todo Ya Pasó. ya pasó, Joe. No pidas más perdón. Todo ya pasó, Joe. La vida lo corrió. Solo temo que sufras tú como yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No te guardará, Joe, rencor mi corazón. Todo lo olvidé, Joe, pues era un falso amor. En mi vida nació una nueva ilusión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sé que algunas veces hablaréis de mí. No compadeceros que yo vivo muy feliz. Todo ya pasó, Joe. No pidas más perdón. Todo ya pasó, Joe. La vida lo borró. En mi sueño aquel amor terminó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Padeceros que yo vivo muy feliz. Todo ya pasó, Joe. No pidas más perdón. Todo ya pasó, Joe. La vida lo corrió. En mi sueño aquel amor terminó. Bien, hemos escuchado al dúo Ruban. Lo habrás escuchado tú, que aquí estamos. Y ahora vamos a escuchar a Eddie Guzmán. Eddie Guzmán. Con los Pequeñiques. Sí, señor. Y su tema, que se titula Madrid. Madrid. ¿Un chotis? No, no. Casi. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser tu emperatriz de lavapiés. Y a alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de jerez. El chico tendrá casado el destinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo en el lechero, más castizo que la calle en el canal. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver la cáscara fina y andar la tremolina cuando llegues a Madrid. Pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebre de chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus barberas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver la cáscara fina y mala tremolina cuando llegues a Madrid. ¿Ves cómo no era un chotis? Hombre, un chotis. Oye, rock. Fue de los primeros cantantes que tuvieron los Pequeñiques, ¿eh? Eddie Guzmán. Este no es el que sigue todavía de... No, es otro Enrique. Ah, vale. Otro Guzmán. Otro Guzmán. Vale. Vamos con los estudiantes. Sí. Que también fueron pioneros ahí. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bueno, por una vez, y que lleva muchos precedentes, nos han llamado por teléfono. Hay que decir que es la emisora que menos nos llaman. Nos está llamando Arturo, el cantante de Los Básicos. ¡Hombre! Es una llamada básica. Sí. ¡Buenos días, Arturo! Muy buenos días, señores. Pues yo me lo estoy pasando de puta madre con vosotros. ¿Qué quieres que te cuente? Oye, qué bien haces, sí, qué bien haces. Sí, no, pues ahora que sales tú en antena ya, esto pues es la reo. Y eso, Arturo, que no estoy aquí. Si estuvieras aquí, a micrófono cerrado. Pues estarías lo que me ha matado ha sido lo de la furgoneta, lo de los Supertrans, lo de la furgoneta. Ha sido brutal. Ahí sí que habéis ganado ahí. Pues anda, que no sabes, porque aquí ha habido uno que ha ido a cambiarse el pañal y ahora está más fresco que uno. Sí, es que las edades, ¿sabes? ¿Cuántos hemos sumado antes? 300 y pico años. 347 años. Sumamos entre los que estamos aquí. Claro, y los que estamos, no se van a pensar que estamos tres. No digas los que estamos. Estamos cinco. Tengo que contaros que, joder, como estáis nombrando, pues joder, grupos de aquella época, pues nosotros hemos tenido la suerte de tocar ahí en Soria hace bien poquito, este verano, con Los Diablos. Y la verdad que nos sorprendieron mogollón en un concierto de rock, hicieron un festival y tocaron delante justamente nuestra. Y la peña se lo pasó, pero no solamente la gente más madura, ¿no? Chavalillos y críos se lo pasaron bomba. O sea, Arturo, si tocaron delante de vosotros, vosotros nos veríais, ¿no? Se lo he puesto a huevo. No, la verdad que no olvidamos, pero sí con... No hace mucho hablábamos con Paco Pastor, de Fórmula Quinta, dice, lo bonito que es cuando estás en el escenario y ves abajo tres generaciones, que ves al abuelo, al padre y al hijo. Sí, la verdad que, bueno, la música es, además, muchas veces la gente de nuestra quinta desconocemos el rock and roll que se hacía antes, y vosotros la verdad que es una ventana bastante interesante para que la gente sepa de dónde vienen los grupos y la música que se hace actualmente. Ahí. Que parece que la hemos inventado en el 80. Poco, pero qué va, que va, eso, además, a pequeñiques tuve la gran suerte, yo de crío llevo cantando rancheras desde los 12 años con mis padres. Ajá. Y me acuerdo de pequeñiques porque tenían un estudio de grabación ahí en Atocha, donde hicieron el atentado islamista. Sí. Ahí tenían un estudio de grabación y ahí comprábamos nosotros los playbacks musicales, y era el batería de los pequeñiques el que tenía el estudio y nos vendía los playbacks musicales para hacer las rancheras. O sea, que fíjate que los tengo muy presentes, además, pedazo de banda. En junio creo que fue, que estuve yo en Madrid viendo el concierto que se montaron de 60 años. Bueno. Llevamos 15 minutos, estaba yo con mi hermano y le dije, 15, 20 minutos llevamos, y dije, se nos va a hacer corto el concierto, vaya. Y ya para rematar, el amigo Félix con el solo batería, cosa que se tiraba mucho en los 60, el solo de la batería. Sí. Claro, y eso, bueno, los grupos heavy todavía lo han seguido manteniendo, pero ya cada vez menos, los solos de batería ya cada vez se ven bastante menos, ¿no? Menos. Y lo que es cierto, lo que tú dices, si ves, por ejemplo, los pocos grupos que todavía quedan en activo, si los ves en el escenario, que todos rondan los 70 años, pues alucinas por la forma de moverse y la forma de es verdad que no se están un momento quietos. Oye, que en el Festival Pioneros en Madrid, el primero que salió fue el Pepe Barranco y dijo que tenía 80 años. Sí. Y dándole, pero bien. Bueno, y allí en ese festival tuviste a Mickey. Y ese fue el anterior. Bueno, anterior. Sí. Mickey, ese levantó al público. Y ese tío tendrá 70, lo que digo, más de 70. Largos. A ver, tú. Llevan toda la vida en esto. Sobre todo llevan muchas tablas encima, ¿sabes? Y ya, pues... Bueno, Arturo, que nosotros, ya que nos has llamado, Arturo, quiero que nos cuentes cosas tuyas. El grupo Los Básicos, ¿qué tocáis? Sí, nosotros hacemos rock and roll, así, no, bueno, cuando nos tienen que buscar alguna similitud, pues muy rollo Platero y tú, rock and roll, fresquito, directo, letras sencillas, nada de complicarnos la vida y sobre todo divertido. Ajá. Además, dentro de poquito, si todo sale bien, que habéis dicho lo de la bóveda del albergue, sí. El 22 de febrero tenemos programado subir a Zaragoza, o sea que tenéis... Y me he enterado, bueno, me han soplado que estuvieseis aquí el día del Pilar tocando. Sí, estuvimos ahí con nuestros grandes amigos, con Eli y con Ana en el tapeo. Hicimos un pequeño acústico y la verdad que nos enamoró tanto las personas como la ciudad. Y el tapeo. Se tapea muy bien en Zaragoza, Ya te digo. Y además fuimos en el día grande, o sea, lo que he visto eso, anunciarlo en la web viste mucho, que subimos al Pilar, a Zaragoza, y fíjate el tapeo, que es una salita súper pequeña, y lo hicimos ahí, nos lo pasamos bomba. Vamos, de hecho, vamos a preparar ahí, vamos a ver tocan la Criden, que está enfrente. Y al final no había hueco porque no hacen conciertos ya los sábados, y hemos estado buscando otra alternativa, y si todo sale bien, lo hacemos con una banda muy joven de allí de Zaragoza, que son los Cuatro Motivos, se llaman, del grupo, y vamos a probar por allí, a ver qué tal. Así que estáis invitados, Sí, pues allí estaremos, no te preocupes. Iremos a veros. Muy bien, muy bien. Y a conoceros. Y escucharos. Y escucharos. Bueno, pues Arturo, seguiremos en contacto. Decirte que tenemos en Facebook una página, que es El Último Guateque Radio Mai. Sí, me lo ha dicho vuestro gran amigo El Ternasco. Me ha dado toda la información. Ya tardaba en salir, Santi. Con lo bueno que está El Ternasco. Santi, y sobre todo, la gran idea de esto de Asalto Mata Radio, de que nos puedan estar escuchando tu programa, se puede estar escuchando en cualquier otra provincia de este país, la verdad que la idea es buenísima, y vamos, y los grupos como nosotros, agradecidos, ya solamente que nos nombren, es publicidad que nosotros no tenemos acceso económico a llegar a los grandes medios, y es lo único que tenemos, pues emisoras y programas como vosotros. ¿Tenéis algo grabado? Sí, nosotros llevamos ya tocando desde hace 21 años, yo ya tengo casi 48 palos. ¿Por qué 48, dice? 8 discos editados, y en Spotify lo podéis tener. Bueno, cuando venga Sara en febrero, tráete algún disco. O aunque sean todos, luego los iremos poniendo aquí. Sí, de lujo. Sí, escucha, Arturo, que como solemos tener mala memoria, sobre todo yo, sí que te rogaría que una semana antes de que vayáis a venir, que nos vuelvas a llamar al programa. Sí, perfecto. Y vamos a anunciar el concierto de esto. Vamos a darle bombo. Ahí está. Ahí. Sí que le daremos por ti. Bueno, Arturo, pues encantado de que haya llamado, un abrazo. Y... Muy bien, aquí os tengo puestos en la empresa, o sea, que os están escuchando y estoy saliendo en directo. Lo que pasa es que baja el volumen para que no haya rever. Ay, ¿te estás trabajando? Estamos trabajando. Oye, pues corta, a ver si te van a despedir, por Dios. Oye, pero si eso de trabajar... Lo de trabajar ya no se usa. Eso tú, eres un viejo como un bancal. Un abrazo y oye, muchas gracias por llamar. Adiós. Hasta luego. Bueno, proseguimos. Pues mira, hay gente que nos escucha. El otro día nos dijeron que nos estaban escuchando desde Tailandia. ¿En Tailandia? No me ha dado un mensaje. Ah, sí, nuestro amigo de... No me acuerdo nunca del nombre, de tu amigo el de Perú. No, es que tú... El de Perú, ¿quién es? Javier. Francisco Javier. Ese. Son Muñío. Ese. Y nos escuchaba en Australia, pero creo que ahora no están por escuchar la radio. ¿Y por qué no se escuchaba? Hemos estado escuchando a los estudiantes. A los estudiantes, sí. Y ahora vamos a los maestros. Con los continentales. Claro, muy bien. También fueron pioneros del Price. Sí, señor. Con el tema Don Quijote. De la Mancha. O Don Manchote de la Quijo. Thank you. chavales. Este, ¿cómo se llama este tema? Don Quijote. Don Quijote. Don Quijote. Sí, de la Mancha. ¿Y lo tocaba? Los continentales. Los continentales. Lo tocaron los Jet. También tocaron los Jet. Bueno, y muchos otros más. De y aquí era cuando estaba el Álvaro Llevenes de guitarra, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Un single. Ya sabéis lo que os voy a poner. Pues la despedida. Casi, casi, sí. Casi, casi. Pues casi no podías poner un platico con jamón. Claro, sí. Aunque fuera tacos bien gordos. Al grupo básico. Ah, pues muy bien. Hombre, pues muy bien. El grupo de Arturo. De Arturo. Muy bien. ¿Arturo qué? Arturo. Arturo. No le hemos preguntado el apellido. No me seas tan duro. No me a ver, a ver, vamos a escuchar. Vamos, escuchemos. Se titula Rosita. Dame un cabel, dame. No, no, esa, esa no era otra Rosita. Oye, chavales, pero oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, este Arturo. Pero, oye, pero con qué garra tocan. A mí desde luego me ha sorprendido. No, muy bien, muy bien. Aquí en Aragón decimos con qué rasmia. Rasmia. ¿Eh? Sí, no, pero me encanta esa palabra. Y se le ve el rasmia. La rasmia sí, esa. Sí, rasmia. Sí. Un rockero. Ay. Un rockero, ay, pero... Chavales, y musicalmente muy bien, ¿eh? Batería bajo, la línea bajo, muy buena, chavales. Y todo esto no lo decimos porque nos vaya a regalar unos no, discos, no, ¿eh? No. Chavales, no. seguir así porque así nos recordáis a nosotros mismos. Lleva 21 años, pero es un crío, 40 y tantos, ¿no? 48. Bueno. Oye, pues sí, casi muy podía bien venir aquí, así bajaría la media de edad. Sí. Muy bien, muy bien. Hombre, si viene, me ha gustado. Con los que estamos aquí, casi llegamos a los 300 con él. O sea, a los 400. A los 400. Bueno, chicos, que nosotros nos vamos, ¿vale? Sí. Llega ya la hora, ¿eh? Sí. ya es la hora. Ya es la hora. Así que pues nada, pues despedimos de todos vosotros y os esperamos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana con el último Guateque. Que paséis buena semana. La mejor música de los años 60-70. Y cuidaros mucho, que estamos pocos. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?